Hola, buenos días, Mosquitera, buenos días, Mendoza. Mi nombre es Álvaro, yo soy un mendocino de San José que llevo 13 años viviendo en Valencia. La situación del coronavirus en este país está bastante complicada. Está bastante complicada. Al día de hoy tenemos 30.000 infectados por este virus. Son cifras bastante alarmantes, porque está creciendo de ayer que habían 25.000 a hoy, que son 30.000. La rapidez con la que se mueve este virus es bastante alarmante con respecto a la conciencia de la gente, que aún la gente se cree que esto es broma. Por eso mismo el gobierno español ha decretado sacar todas las fuerzas de servicio, todas las fuerzas de la seguridad pública, el ejército, la policía, están en la calle. Hay mucha gente, es cierto, que se lo ha tomado en serio y se ha quedado en casa, pero hay mucha otra gente que no se lo toma en serio. Se creen que que esto es una broma, que no lo es, no lo es una broma, no lo es. Porque si tenemos 30.000 enfermos, 1.800 muertos al día de hoy y 2.600 personas curadas, esto es un tema bastante serio. El gobierno al día de hoy se ha planteado llamar médicos jubilados. Todo el personal sanitario que estaba sin empleo hoy por hoy está trabajando. Hay un problema de falta de material para proteger la integridad de los sanitarios, mascarillas, guantes y todo lo que respecta a la seguridad de su trabajo diario. También el gobierno ha decretado disponer tanto de la seguridad de la sanidad pública como de la sanidad privada. La gente, los dueños de hoteles han donado sus hoteles al completo para que el gobierno los enfermos que ya han curado y no pueden volver a su casa porque hay personas que son propensos a enfermarse con este virus, mandarlos a hoteles para que terminen su curación en hoteles. La verdad también es que el porcentaje de enfermos reside en personas mayores de 60 años. El 70% de los fallecidos tienen más de 70 años. El 15% de las personas enfermas pertenecen al personal sanitario y de seguridad pública del Estado. Es una situación bastante complicada. Aquí solo se puede salir al supermercado, a la farmacia. Poco más, sales a la calle, la policía te para automáticamente, te pregunta a dónde vas, si no puedes justificar el destino tuyo, automáticamente se te multa, si te pasas de la raya, te meten a una comisaría, hay más de 50.000 multas que ya ha puesto la policía a partir de 600 euros en adelante, que es muchísimo dinero tanto aquí como allá. La situación es bastante complicada. Espero que la gente de mi tierra, de ahí, de Mendoza, de Argentina, se tomen esto en serio. Agradezco a la Mosquitera por hacer este tipo de trabajo y de informar a la población sobre lo que está pasando en el mundo. Le agradezco a la Mosquitera este trabajo que están haciendo y espero que la gente tome conciencia y se tome esto en serio.